Estás en Amplificador, un espacio informativo para escuchar a quienes no se escuchan. Dirigir los deseos y ampliar la mirada para ir al encuentro de otras comunidades, colectividades y sociedades. ¿Qué está pasando? Un programa que busca acortar distancias, afectarnos por otras realidades, evadiendo las fronteras de los relatos que crean los medios de comunicación hegemónicos. Nadie mejor para contarnos que la voz de sus protagonistas. Aquí, ahora, por Radio Pedal. Muy buenas. Jairo Ruiz, desde Colombia, de Univertopías, para Radio Pedal. El país está en este momento gobernado por la extrema derecha, que ganó las elecciones desde el año 2018 y que se posesionó el 7 de agosto de este año. Se trata del señor Iván Duque, del Partido Centro Democrático, quien ejerce la presidencia y que, haciendo parte de este partido, obedece a las inclinaciones del caudillo que lidera el mismo, que es el señor Álvaro Uribe Vélez, quien ejerció la presidencia entre el año 2002 y el año 2010 y quien hoy ejerce como senador de la República. Hay una coalición que acompaña a este gobierno, aparte del Partido Centro Democrático, y ellos son el Partido Conservador, el Movimiento Mira, con menor compromiso y cohesión, por tanto, el Partido Cambio Radical, el Partido de la Unidad Nacional y, de alguna manera, el Partido Liberal. Todos estos partidos de la casta y que representan la burguesía colombiana. Por otro lado, se encuentra la bancada de oposición, agrupada por varios partidos y movimientos pequeños, algunos que hacen parte de la izquierda y otros que hacen parte de opciones de centro. Algunos son el Polo Democrático Alternativo, que configura a su interior, por alguna expresión del Partido Liberal, y por una fracción de izquierda que se denomina Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, MOIR. Está también el Movimiento Alternativo Social Indígena. En esta coalición se encuentra Colombia Humana, que unifica varias opciones de izquierda que se agruparon temporalmente, que están representadas por el Partido Comunista Colombiano, por el antiguo Movimiento 19 de Abril y otras expresiones más pequeñas. También se encuentran en la coalición algunas fuerzas muy importantes, como las fuerzas alternativas del común, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se encuentra también la Unión Patriótica, que fue un partido que desapareció durante el siglo pasado y que volvió a recuperar su existencia histórica. Y una expresión denominada el Partido Verde, que obtuvo recientemente varias alcaldías de Colombia, en particular la alcaldía del Distrito Capital. Este Partido Verde hace parte de esta expresión, pero en su interior hay expresiones de centro y de derecha abiertas. Habría que precisar aquí que, en términos generales, lo que ha detonado el movimiento con el que hoy se expresan millones de colombianos nace en 1990. Con el ingreso del neoliberalismo en Colombia, que viene desde muchos años atrás, pero que empieza a definirse con la Ley 50 de ese año. Esta ley lo que logra es modificar el Código Sustantivo del Trabajo para desaparecer fundamentalmente algunas de las ganancias que a través de los años habían tenido los trabajadores, y era el derecho a una pensión digna. Con esta ley se logra que los grupos económicos existentes en ese momento, acompañados por el Grupo Antioqueño, el Grupo de Ardila Lule y el Grupo Santo Domingo, y posteriormente por algunas agrupaciones económicas europeas y norteamericanas, se obtenga como mercancía el derecho a la pensión, y que, en contra de la pensión pública entregada por el Instituto de Seguros Sociales, se establezca el negocio privado con estas instituciones. Así que se empieza a minimizar la posibilidad de que los trabajadores tengan una pensión digna y una pensión que correspondía al 70% del último salario que tenía el trabajador se convierta en una pensión de uno o dos salarios mínimos que empieza a regir desde ese año. En 1992 se oficializa la apertura económica en Colombia y en esa apertura económica se logra que los pocos microempresarios y pequeños empresarios que existen en ese momento declinen en sus posibilidades de desarrollar empresa porque no son capaces de competir con las multinacionales que los barren en el mercado. Y se inicia un proceso en que los cultivadores de papa, los cultivadores de arroz y los cultivadores de varios productos que son propios de la sociedad colombiana, de la cultura colombiana, se traigan del extranjero y que no puedan competir o permanecer en el mercado nacional, llevando a la bancarrota a miles de agricultores, pero también a miles de microempresarios que producen mercancías básicas como zapatos, bolsos y algunos otros productos que no pueden aguantar el dumping que le imponen los mercados extranjeros. Así las cosas, entrado el siglo XXI, se imponen los tratados de libre comercio que logran arrasar con todos aquellos que no habían sido destrozados en las dos últimas décadas del siglo pasado. En 1993 se inician los procesos de privatización de la salud en Colombia a través de la Ley 100. En este año, los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, toman la salud como una mercancía y ejecutan exactamente la misma salida de las pensiones, es decir, se crean unas entidades que se llaman entidades promotoras de salud que van a comerciar con la salud de los colombianos, van a tener el acceso a los medicamentos, a comerciar con ellos, a definir cómo se mercadea con la salud de los colombianos, cómo se dan las citas de medicación, a quienes se atiende, a quienes no se atiende, definen cuáles enfermedades son las que ellos van a tratar, cuáles son las que son a bajo costo, cuáles son a más alto costo, y crean todo un mercado de la salud en Colombia que hoy está completamente desbordado y que ha minimizado las condiciones de los trabajadores colombianos y en general de todos los ciudadanos colombianos. No contentos con eso, se ha realizado y consolidado un proceso de privatización de la educación en Colombia, proceso que ha llevado a que más del 60% del mercado ofrecido en educación lo hagan las instituciones privadas, pero sobre todo a que todo el proceso de préstamos o de acceso a la educación superior tenga que pasar por el banco que ha creado el gobierno para este propósito, que es el ICETEX, que presta para que puedan estudiar los jóvenes en las universidades públicas o privadas, los pregrados y los posgrados, empeñando toda su vida laboral. ¿Cuál es la posición del movimiento social ante esto? Pues bien, antes de describirlo, debemos revisar quienes conforman el movimiento social en Colombia. En Colombia, los trabajadores se encuentran representados en dos centrales, que son la Central Unitaria de Trabajadores, que es la más grande del país y que está conformada por tendencias de izquierda y de centro, en donde se encuentran como principales actores los compañeros de la Federación Colombiana de Educadores y los compañeros de la Asociación de Profesores Universitarios. Y la otra central es la representada por la Confederación General de Trabajadores, que es de centro y de corte liberal. Existen otras agrupaciones que también reciben el nombre de centrales, pero realmente son centrales de papel y que solamente participan del movimiento en los momentos en que se firman pliegos de peticiones o en que se hacen este tipo de negociaciones como la que está hoy configurando el Comité Nacional de Paro, y que siempre se colocan del lado del patrono, del lado del gobierno, como ocurrirá en la negociación de este paro muy seguramente. Está constituido, además, el Movimiento Social Colombiano por un gran movimiento agrario que ha tomado forma a lo largo de estos dos primeros, estas dos primeras décadas del siglo XXI, por el movimiento campesino y por el movimiento de negritudes, que han dado en llamarse dignidad agraria, dignidad campesina y dignidad indígena. En ese orden de ideas, toda la defensa de la producción agrícola, la defensa del territorio y la recuperación del despojo de la tierra o de los despojados de la tierra se hace a través de estas dignidades, sobre todo de la dignidad indígena y dignidad campesina, que no solamente trabaja por recuperar el territorio, por hacerlo productivo, sino por lograr que los grupos paramilitares y los parapolíticos les devuelvan los terrenos que en antaño fueron suyos. Hay que reconocer dentro del movimiento el carácter cíclico y ascendente del movimiento estudiantil, sobre todo el movimiento universitario, que durante la primera parte del siglo tuvo muy poca presencia, pero que a partir de la segunda década se ha manifestado tanto en 2011 como 2013, 2015 y 2018 y ahora en el 2019. La importante e irrefutable victoria que se tuvo por parte del movimiento universitario, tanto con docentes como estudiantes universitarios agrupados en la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, ha logrado consolidar un movimiento más estable durante todo el 2019, que se ha encargado en lo fundamental de hacer un control a los 18 puntos acordados el 14 de diciembre del año 2018. Todo esto se encuentra oxigenado por las negociaciones que se realizaron entre el gobierno Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que logran potenciar un futuro mucho más promisorio para todos los colombianos, toda vez que se logran acuerdos en materia agrícola, se logran acuerdos en materia de manejo de tierras, se logran acuerdos frente al tratamiento de los conflictos, se logran acuerdos frente a la manera como se revisa la historia de Colombia y se reconoce el conflicto y se reconocen los contrarios y se reconoce la manera como se da la confrontación entre uno y otro bando y se reconocen los contrarios, pero para superar el problema y lograr con fenómenos de resiliencia superar las adversidades. Sin embargo, el asesinato de más de 160 líderes sociales y de otro tanto número de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que han sido asesinadas y en muchos casos demostrado por fuerzas del régimen, se han convertido en caldo de cultivo para lo que hoy está sucediendo. Es de resaltar entonces que se ha conformado un Comité Nacional de Paro que convocó desde mediados de mayo a una gran movilización en medio de un paro nacional para la fecha 31 de noviembre. Este comité de paro está conformado por todas las fuerzas de oposición que hemos descrito arriba o antes. ¿Y quiénes son? Son la dignidad indígena, la dignidad campesina, las fuerzas de oposición al gobierno representadas por los grupos arriba descritos desde el punto de vista de la coalición de oposición, por las centrales obreras y por el movimiento universitario. Ellos han logrado que se posicionen varios puntos que han hecho parte de la plataforma de este paro, que son, en términos resumidos, contra la reforma pensional que se presentó en el mes de mayo por parte del Centro Democrático como parte del Congreso de la República, contra la reforma laboral que también fue presentada por la ministra de Trabajo del gobierno Duque, contra el holding financiero que fue ya expedido por el gobierno y fue expedido en pleno paro después del 22 de noviembre, contra la privatización de las empresas públicas, por el derecho a la protesta social y en ese marco el desmonte del escuadrón móvil antidisturbios, por el mejoramiento del salario mínimo legal, por el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con los estudiantes, con los profesores, con las dignidades agrarias, con las dignidades indígenas, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, contra la ley de financiamiento, contra los procesos de corrupción descritos en toda América Latina y que en Colombia se hacen muy agudos en la construcción de vías y de edificaciones, por el desmonte del SMAT, que vale la pena mencionar, acabó con la vida de un estudiante de un colegio público de la ciudad capital, el estudiante Dylan Cruz, que representa hoy, que simboliza hoy a los miles de estudiantes que han sido asesinados por este escuadrón, que se convierte así en asesino de estudiantes, de trabajadores y de indígenas que se levantan contra el régimen. El 21 de noviembre se sale a una marcha en todas las capitales del país y en particular en la marcha que se desarrolla en la ciudad de Bogotá, se concentra en la capital del país, en la Plaza de Bolívar, a más de 200.000 personas que fueron entrando en forma paulatina a una plaza que puede congregar a 40.000 personas durante todo el día. Y desde ese momento hasta este momento en que hacemos esta grabación han estado los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los indígenas, los campesinos tomándose las calles y haciendo jornadas de cacerolazos, jornadas de movilización, jornadas de besatón y diferentes expresiones, diferentes formas innovadoras de protestar para señalarle al régimen que efectivamente el neoliberalismo no va más. Muchas gracias.